Amables oyentes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que hay un Padre Celestial, un Dios de carne y huesos. Pero no se limita a esa clase de enseñanza, sino que también enseña que hay una Madre Celestial, un Dios Madre. En el libro llamado Artículos de Fe, Santiago Talmis o James Talmis dice expresamente: nos ha sido dicho que Dios es el Padre de los Espíritus. Pero si vamos a comprender el carácter literal de esta solemne verdad, hay que entender que debe existir una madre de estos espíritus. Este señor Talmis tiene otro libro que se llama Las bases filosóficas del mormonismo y declara allí que nosotros, la familia humana, literalmente hijos e hijas de padres divinos, somos la prole literal de Dios nuestro Padre eterno y de Dios la Madre, y estamos ausentes del hogar por un tiempo. Así que según esta enseñanza mormona tenemos un Dios hombre y un Dios mujer o una diosa mujer. También otro autor que hemos mencionado en estas pláticas otras veces, Milton Hunter, el autor del libro El Evangelio a través de las edades, señala esto: la verdad estupenda de la existencia de una madre celestial y de un padre celestial han llegado a ser hechos establecidos en la teología mormona. Y ellos tienen un himno bastante conocido dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se dirige al Padre, se llama Oh mi Padre, y la tercera estrofa termina diciendo: antes te llamaba Padre sin saber por qué, mas la luz del Evangelio me aclaró el por qué. ¿Hay en cielos solo padres? Niega la razón así. La verdad eterna muestra, madre hay también allí. La madre diosa, la madre Dios. El autor mormón Orson Pratt confirma también esta expresión y dice: tal como Dios el Padre engendró el cuerpo carnal de Jesús, así también Él, antes del principio del mundo, engendró su espíritu. Y así como el cuerpo de Jesús requería una madre terrenal, su espíritu también requería una madre celestial. Así como Dios se relacionó como esposo con la madre terrenal de Jesús, así también se relacionó de la misma manera con la Madre Celestial de Jesucristo. ¿Qué opinan ustedes, amables oyentes? Es una doctrina que va mucho más allá de las afirmaciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando se refiere a María como la Madre de Dios. En este caso, la definición es mucho más grave, mucho más herética, mucho más peligrosa, porque no solo niega la naturaleza divina y eterna de Jesucristo, sino que nos propone la existencia de una diosa madre tan eterna como el mismo Dios, o tal vez heredera de la soberanía divina, como lo hemos explicado ya al analizar otra doctrina mormona, de modo que esta diosa madre Dios madre, usando la expresión literal que a veces leemos en la literatura mormona, es semejante a las diosas de la antigüedad, a las grandes diosas de los cultos paganos. De modo que esto parece hacer resucitar el concepto de la Iglesia mormona como una institución pagana. Este concepto lo hemos escuchado muchas veces en años anteriores, últimamente no se afirma con tanta vehemencia como yo lo estoy haciendo. Pero creemos realmente, con todo el respeto a nuestros amigos mormones, que ellos son una institución no cristiana, sino pagana, que ha creado una escala de dioses y una serie de doctrinas que están en pugna con la verdadera enseñanza de la Sagrada Escritura. Tal vez ellos harían mucho mejor si, en vez de llamarse Iglesia de Jesucristo, y agregan de los santos de los últimos días, pudieran darle otro nombre. Si ellos dijeran que son la Iglesia de José Smith, por ejemplo, entonces se identificarían mejor y no confundirían a las personas ingenuas que creen que es una variante del cristianismo o una denominación cristiana o una forma evangélica. No lo son. Absolutamente no lo son. Por eso, amables oyentes, nos hemos permitido aclarar en este programa algunas diferencias y de otras hablaremos en el futuro, porque ya se acabó mi tiempo por hoy.